El 17 de abril pasado, el periodista Andreu Chernin publicó en La Tercera un reportaje vivencial nefasto sobre estar encerrado en un hotel sanitario en la comuna de Vitacura, en la cual el periodista desnudaba, ¿cierto?, las tragedias emocionales por las que pasa la gente privilegiada que puede, primero, viajar al extranjero y volver sin ningún problema, y segundo, hospedarse en un hotel sanitario en una de las comunas más millonarias del país, por 5 días. Totalmente gratis. Uno de los encabezados, ¿cierto?, de este desgarrador testimonial hacía énfasis en la difícil decisión de tener que decidir de un menú de Rappi si comprar una pizza, un pad thai o cualquier otra wea. Ante ello, y ante obviamente el acoso que recibió Andreu Chernin por redes sociales, el periodista cerró su cuenta de Twitter. Y bueno, básicamente su cuenta de Twitter, porque es donde yo lo perseguí. Y demostró una vez más lo desligado que está de la realidad social, no solamente los medios de comunicación, sino también un porcentaje no menor de la élite que se mueve dentro de los medios que generan la voz cantante de nuestro país y que permanece históricamente indolente y silente ante el dolor y padecimiento de miles y miles y miles de conciudadanos y conciudadanas que pasan verdadera hambre en nuestro país, no solo a raíz de la crisis sanitaria, sino de forma histórica, desde que Chile es la larga y triste franja de tierra que nos compone. Una semana más en Que Paguen, esta vez con el resumen de contingencia de lo que ha sido este abril, tragedias mil en nuestra hermosa nación. Su servidor en este desvarío, en esta novela negra, ¿no? Rob Núñez. Y como en todas las entregas, mis secuaces, en estas fechorías, nos vemos al otro lado, muchachos. Primero desde lo más rojo de mi corazón y lo más rojo también del núcleo, ¿cierto?, de capitalino. Nuestra querida Natalia Cuevas, la mandaloriana del ritmo. Nati, ¿cómo estás? Hola, oye, bueno, antes de abril eran otras cosas mil, pero claramente el mundo está como está. Qué terrible, qué terrible. Cariño, saludos a todas, todes, todos, y que la resistencia esté más fuerte que nunca. ¿Cómo ha estado este mes, Nati? Ha sido un mes difícil, bueno, se aplazaron las elecciones. Las elecciones iban a ser supuestamente a mediados de este mes. Aquí nos estamos sin elecciones. ¿Cómo estáis? Bien, aquí estamos sin elecciones, esperando que suceda todo eso y que vayamos viendo cómo se da ese camino de elecciones, pero también todo pasando. Siento, yo les decía a ustedes hoy día que siento enrarecido el ambiente. Siento bien complejo el ambiente y bueno, creo que este abril trágico, es cierto, pero también está dando harto que hablar. Sí, aquí, bueno, como siempre, cierto, somos un nido de conspiraciones y este nido de conspiraciones no podría ser lo mismo sin la víbora mayor, ¿cierto? El mayor cómplice, secuaz y, ¿por qué no?, archiduque de las conspiraciones, nuestro querido, nuestro infaltable Jonan Sepúlveda. Amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Muy contento de empezar un nuevo y oscuro programa llamado Que Paguen, de tragedia y conspiraciones. En este recóndito olvidado y oscuro. Oh, muchas gracias, sí. Otro año más viviendo en este país. Qué dicha. El otro día más siendo chileno. El otro día un compañero de trabajo y le dije, hola, ¿cómo estás? Y me dijo, bien, un día más cerca del fin del viaje. Mira. Mira. Qué sabio. Un año más cerca al fin del viaje. Sí, así debería verse, Sí, ¿no? Para que nosotros los dos, claro. O sea, claro, a cada cual le da la connotación que quiere. Oiga, amigo, ¿y usted cómo está? Que siempre nos recibe tan bien con la introducción, nunca le damos introducciones y ni siquiera le preguntamos cómo está. ¿Cómo está? Hay un meme que decía eso, ¿no? Como todos dicen, Sebastián Piñera, muérete, Sebastián Piñera, chúpalo, pero nadie dice, Sebastián Piñera, ¿cómo estás? Yo estoy bien, weón, creo, sí, han sido una semana, ha sido un mes difícil, difícil ser un inmigrante, pero hay gente que siempre lo pasa peor, así que desde el privilegio que nos permite darnos el gustito, ¿cierto?, de permitirnos esta vitrina, esta esquina oscura de la internet, estamos bien, man. Estamos bien, man. Mi salud mental Qué está bueno. bien. Mi salud mental está bien y eso creo que es lo más importante. He trabajado en ello. Es importante. Hablando de salud Un mental, amigo. alarmante cifras de salud mental en Chile. Sobre todo con el COVID. Sí, bueno. Oye, amigo, yo me disculpo a la gente que no va a estar escuchando. De repente voy a desaparecer. Estoy con un par de cosas, pero voy a estar acá. Pero de Bien. repente no van a escuchar nomás. A eso iba. Sí, Grande, pero moviéndome. Un día agitado y ir, ¿no? como se va, vuelve. El Sekiro de las redes, Jonathan. Pero aquí estamos Vamos, pues, contigo. ¿no? Por supuesto. Y de hecho, ya lo anunciaba Natalia en nuestro programa anterior, en el que estuvimos hablando con la gente de Piensa Prensa, ¿cierto? Y Natalia envió al paredón. Eso fue un spoiler, ¿no? Natalia, un foreshadowing de lo que iba a ser el inicio, la apertura de este programa, ¿cierto? Porque Sí. a inicios de abril, el 5 de abril, el Instituto Nacional de Salud Pública, el ISP, le exigió a todas las farmacias de Chile la recepción de una receta médica para poder comprar métodos anticonceptivos. Natalia, a la fecha, según tú me contabas ahí, esta medida no ha sido revertida, ¿no? Sí, ese día tenía mucha rabia porque estaba más reciente la noticia y bueno, efectivamente no está todavía en veremos las medidas que se puedan tomar para revertirlo. Hay distintas iniciativas que se han levantado desde las diputadas, desde las organizaciones feministas. Hay harta bulla que se ha metido para bueno, revertir esta medida prehistórica, colonial, tremendamente nociva, como retroceder 100 años en lo poco que hemos alcanzado, conquistado a las mujeres. Así que yo espero que se pueda tomar una medida mucho más razonable por parte del Instituto de Salud Pública, porque eso nuevamente va a ser, recordemos, yo decía en el programa anterior de que el año pasado hubo otro problema con cajas de anticonceptivos que venían defectuosas y provocó en muchos casos embarazos no deseados. Entonces, ¿qué queremos? Esa es la pregunta. ¿Qué queremos? ¿Queremos para qué se insiste con este relato como de la mujer madre de traer hijos al mundo si el mundo está como está? Bueno, este es un programa oscuro, pero No, siento pero que ¿para qué se insiste es una con el medida muy cuidado? dura. ¿Cómo? ¿Para qué se insiste con el cuidado si se toman medidas como esta? O como contabas tú, las cajas vienen defectuosas, por mucho que te queráis cuidar, igual vayas a estar quedar embarazada, pues bueno. Claro, y está garantizado, aunque este Estado chileno no lo permite plenamente, pero está garantizado el derecho a la anticoncepción y la planificación familiar. Eso es un derecho que o sea, cada mujer de Chile le debiesen entregar su caja anticonceptiva en el CESFAM. Eso es lo que debiera ocurrir, y porque una caja anticonceptiva cuesta por lo bajo 6, 7 lucas. Y claramente hay un grueso de la población chilena que no tiene 6 o 7 lucas al mes para poder comprar pastillas. O sea, esa es la verdad. Esa es la dura verdad. Y estoy hablando de las más baratas, porque una caja por, no sé, en promedio te sale 15, 13 mil pesos. Entonces, la situación claramente es tétrica, porque por un lado condenan, por ejemplo, el embarazo juvenil o los más ahí chapados a conservadores, hablan, bla, bla, pero son precisamente los que impulsan este tipo de medidas. Oye, te quiero contar una pequeña experiencia que tuvimos aquí en Canadá. Acá, bueno, Paulina, mi pareja, para tener acceso a los métodos anticonceptivos, tuvo que ir a inscribirse a la farmacia del pueblo, porque nosotros vivimos en el borde de la civilización, pero hay farmacia. Ah, no Entonces, era como popular, no era la farmacia del pueblo que tenía pues una no. voz. Tenemos farmacia popular. Es la farmacia que hay, weón. Ah, Que de hecho ya. tiene como el nombre del farmacéutico, güey. O sea, no Farmacia del sé, poblado. claro, Farmacia Jaime, una wea así, güey. Sí. Y fuimos ahí y bueno, tenemos ciertos problemas lingüísticos, ¿no? Con la lengua nativa de este lugar. Entonces, Paulina está tratando de expresar que ella quería inscribirse para tener acceso a anticonceptivos. Y la persona que la atendió pensó que ella quería como un método anticonceptivo, pero una vez ya, ¿cómo decirlo?, fecundada. Ah, que una de De emergencia, que se dice. Claro. Entonces la loca le preguntó, pero ¿usted quiere ser madre? ¿Usted quiere tenerlo? Y la boli, no, no, no, esto no es lo que, eso no es, eso no es, y la boli como que se enredó, po. Eso no es lo que quiere decir. Y la boli, no, no, pues está todo bien, si aquí hay confianza, ¿usted quiere o no quiere? Y si no quiere, ¿cómo quiere hacerlo? ¿De qué forma quiere hacerlo? Y si quiere, este no es el lugar, tiene que ir al hospital como para que le hagan un chequeo porque tienen que darle una autorización para no ir más al trabajo, bueno. Porque acá como que a las mujeres las levantan del trabajo desde el mes uno, bueno. Y la Pauli, bueno, después con un traductor ahí corrigió y ahora nada, me cortaron la corneta y es el método anticonceptivo más efectivo. Oye, pero entre toda la oscuridad también hay un poco de luz con el tema de la vasectomía que ahora pasó a Fonasa acá en Chile. Maravilloso, Así sí lo vi, que. weón. Bueno, los hombres tienen que hacerse parte de los métodos anticonceptivos. Los Totalmente. métodos anticonceptivos generan consecuencias dañinas en los cuerpos de las mujeres. Hay cuestiones que son de muy mala calidad que te pueden dar trombosis, te pueden dar otro tipo de reacción Exacto. corporal súper trágica por consumir anticonceptivo 20 años. Así que a ponerse las pilas, chiquillas. Aparte, aparte es reversible, pues, bueno. Claro. Además, así que ahora también, ¿qué pasa con ANSA? También los precios se ven mucho más accesibles, así que para campo, es una muy, muy buena noticia, creo yo. Sí, que Que dentro de todo esto malo, ¿verdad? Y justamente que estamos abordando este tema del anticonceptivo, el hecho de que los hombres también puedan tener esta otra variante para el propio cuidado, si igual el condón tampoco es efectivo al 100%, bueno, nada lo claro. es. Y como bien dice la Nati, la mujer en el ámbito sexual sobre todo lleva una gran carga por sobre el hombre, sí, es obvio. Así que, Sí, bueno. O sea, al final se meten bueno. químicos, terminan drogándose y eso afecta a su cuerpo, quizá de qué Bueno, forma, afecta a su weón. cuerpo y más encima ni siquiera te da la seguridad al 100% de que pueda o no quedar embarazada, imagínate. Exacto. No, sí, de verdad que es un daño por donde uno lo mire. Si en el fondo esto está justificado porque le sirve a las grandes industrias que son laboratorios que producen anticonceptivos. Es mucho más simple otros métodos que igual ya cada vez se hacen más masivos, como métodos intrauterinos, que no son la T de cobre, hay cosas más elaboradas, más modernas, y siento que por ahí va el camino, y obviamente también la vasectomía reversible. Sí, igual ahí hay que, si es que hay alguien en el público, en nuestros auditores que se ha vasectomizado, que pase el dato del doctor, porque yo antes de irme a Chile traté de vasectomizarme y teniendo el dinero se me pusieron muchas trabas a causa de mi edad y a causa del hecho de que yo no era padre. Y los doctores de la clínica que estaba al frente de mi departamento, que no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo se llama esa La clínica, Natalia? María, la Santa María. La Santa María, Funá, clínica de mierda, no me. Es muy mala, es muy conservadora. A mí Bueno. también tuve una muy mala experiencia con un ginecólogo. Ya, no vayan para allá No, por no, ningún no. motivo. No les van a querer vasectomizar. Pero bueno, eso, confiemos en los médicos, qué lamentable, confiemos en los médicos. Pero estoy recuperando la confianza en los médicos, sobre todo por esto de a raíz de la exigencia de las recetas médicas, ¿cierto? Vi en redes muchos doctores y doctoras, ¿cierto? Que estaban ofreciendo gratuitamente recetas médicas para. La respuesta fue gigante. Yo creo que no se hizo esperar y fue bacán esa reacción de muchos médicos, médicas, matronas, matrones que se la jugaron. Así que yo espero que, bueno, por la vía de los hechos se pueda revertir esta estupidez. No tiene ninguna regulación, normativa, nada. Es como que a alguien se le. De verdad se le ocurrió de un día para otro hacerlo para seguir poniéndole obstáculo a las decisiones de las mujeres. O sea, ya lo estoy tomando muy personal. Es que yo no veo otra lectura, Natalia. Claro. No tiene otra lectura. Como, ¿quién gana con esto? Nadie. Ni siquiera las farmacéuticas ganan. La clínica, si es que tenéis que ir al médico a pedir la receta. Claro. Bueno, también creo que quien ha ganado ha sido la justicia chilena. No sé, en realidad. Porque el 16 de abril, finalmente... Esperamos todo. Esperamos, amigo. Esperamos que don Jaime Orpiz fue condenado a prisión efectiva por 5 años y 1 día como autor de 6 delitos de fraude al fisco. Esto en el marco, ¿cierto?, de la legalización de la ley Longueira, la ley de pesca, ¿cierto? Y bueno, a estos 5 años y 1 día se le suman 600 días de reclusión como autor de dos delitos de cohecho. Genial, Jaime Orpiz. A él se le suma Marta Isasi, creo que ella era diputada, ¿no? Era diputada, sí. Que fue condenada a 50 días de prisión, pero bueno, ese presidio ya fue cumplido debido a que durante el juicio estuvo cumpliendo arresto domiciliario. Así que bueno, Marta Isasi como que se lavó las manos, ya la hizo. Escucha, así pues con don Orpiz, que ahora sí. Independiente. Mira. Sí, po. Independiente a la cana. Oye, pero lamentablemente yo estaba muy feliz con esta noticia hasta que leí una entrevista que le hicieron en La Tercera a la fiscal Jimena Chong, quien declaró que Orpiz podría pasar solamente algunos meses en prisión y después salir libre, bueno. Porque, cito, aquellas personas condenadas a penas superiores a 5 años, que son condena efectiva, como el caso de Orpiz, la ley prevé un régimen de libertades condicionales y otros beneficios intrapenitenciarios a los cuales los condenados pueden postular con posterioridad a la mitad del transcurso de su condena y en la medida que cumplan otros requisitos como buena conducta. Así que según lo que dice Jimena Chong, Orpiz, después de 2 años, probablemente podría salir de la cárcel. Bueno. Por buena conducta. Por bonito. Entre otras cosas, entre otros gajes que vienen ahí para... Para ir acortando. ¿Qué me parece? O sea, yo creo que evidentemente eso va a pasar. Orpiz, que viene de la recalcitrante UDI y debe tener todos los nexos ahí, lo suficiente como para esa influencia de poder que en el pasado mostraba la derecha política, con la derecha económica, que a raíz de eso que también que Orpiz también está metido en este caso, probablemente será buscar la forma de reducir su condena. Se ve venir, uno espera ahí que haya esperanza de que no, pero me parece curioso en contraste a lo que está sucediendo con el profesor del torniquete, ¿verdad? A quien la fiscalía está pidiendo 5 años, más 4 años, son 9 años en total de prisión efectiva por esta patada al torniquete, son 5 años me parece por desórdenes públicos y 4 años más por daño a la infraestructura pública, es como un paquete. Tres años más. Hermano, tiene un sentido, es mucho más de lo que le está dando a Orpiz, y entendiendo de que Orpiz eventualmente, así como ha sucedido en otros casos, qué bueno que se está, a empezar, no sea tan negativo, qué bueno que se esté generando al menos años de cárcel. Ya estamos hablando de años de cárcel, no estamos hablando de clases de ética. Eso me parece un gran avance para un país que se dice llamar serio, por último. Ya. Vamos avanzando. Nuestra incertidumbre, bueno, ¿qué nos puede colgar por ello? Que no peque de inocencia en un país como Chile y esto es lo que se ha demostrado, pucha, lo siento. Uno espera de que no, pero ahí vamos dimensionando lo distinto que es nuestro Chile. En un mismo país, con las mismas leyes, con los mismos jueces, la desproporción que hay en un caso de cohecho, ¿verdad? En un caso de fraude como el de Orpiz, versus a esta patada al torniquete, que tiene una significancia mayor al hecho mismo. No es el hecho, es lo que significa ese hecho, desde un profesor, ¿verdad? Una de las profesiones que tiene, que está bien, muy bien vista por parte de la ciudadanía. Entonces, no sé, esa desigualdad que hay en el país con la misma regla me parece que es algo que próximamente nos va a llevar a un nuevo estallido. Yo sigo pensando que un estallido 2.0 es real, es algo que es altamente posible. Y lo único que ha resguardado eso ha sido esta pandemia, porque las gestiones que han hecho, frenar el tercer retiro, por ejemplo, es un llamado con benzina a decir, ¿saben qué? Nos da lo mismo. Tienenlo todo. Sí, da lo mismo. Ya vimos lo que hizo el 2019, nos da lo mismo. Nos da lo mismo. No tiene miedo, es que de verdad pareciera que una... Es decir, esta acción es como frenar el retiro del 13%, que es evidente que va a generar un malestar a nivel nacional, vamos a hablar de ello en un ratito más también, que evidente, ¿por qué hacerlo? No sé. Oye, y para... Están armados los dientes también ahora, con estos otros juguetitos que poco han usado, pero tienen unas ganas también de usarlo con la gente. Para agregar solamente a lo que comentáis de la pena que ha solicitado la Fiscalía, claro, contra Roberto Campo, además de los 8 años que comentaba ahí, la Fiscalía está pidiendo una multa de 11 UTM, que son como... Mensuales, por todo lo que dure la pena. Son como 570 lucas. Hermano, un sueldo que le pides a un profesor. En la cárcel. Mensual en la cárcel. Que está en la cárcel, claro. O sea, que va a estar en la cárcel, si es que la pena llega. Po. Claro, esa es la acusación. Esto parte el lunes. Yo creo que esto también va a tener un harto revuelo y vamos a tener que estar bien atentos porque estas cosas simplemente no pueden pasar. Ese profesor pudo ser cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros. Es una injusticia con cualquiera de nosotros. Es decirle, tú, ciudadano a pie normal que no tiene nexos políticos como Ortiz, eso te sucede cuando intentas reclamar algo. Claro. Va a ser un ejemplo y esa lucha no lo podemos abandonar. Hay que apoyarlo, hay que apoyar esa causa. Totalmente. Es sumamente importante, quizás no le vamos tomando el peso ahora, pero es sumamente importante esta causa, hay que estar bien atento a lo que suceda con el profesor. Yo creo que, claro, como decís tú, es un ejemplo, ¿cómo se dice? Es algo ejemplificador, ¿cachai? Claro. De lo que quiere hacer el Estado chileno, weón. Es exactamente lo que dijiste tú, weón. Si tú te vuelves a alzar... Poner la cabeza sobre el castillo. Exacto. Weón, es poner la cabeza en una pica, exacto, weón. Es decir, esto pasa cuando se enfrentan al rey. Así es. Al capitalismo. Ah, sí, ¿entiendes? No hay que dejarlo. Mati. Oye, estaba pensando todo lo que estaban diciendo y bueno, esto, pucha, siento que es reflejo de cómo está estructurado el sistema, este sistema tan desigual, así como no porque ahora tengamos más cesantía, ¿no? O sea, es una cuestión mucho más de fondo en donde finalmente la justicia está mal hecha, o el derecho está mal hecho, o está hecho o diseñado para los intereses de algunos y no de las grandes mayorías, porque de verdad, o sea, si uno revisa las penas de cohecho son ridículas. Hasta antes del caso que estalló, el caso este que afectó a mucha gente de la derecha, de una empresa constructora, no me acuerdo el nombre, pero las penas finalmente, las sentencias eran como vaya un curso de ética. Vaya a no sé a terapia psicológica porque para tener un poco más de ética en su vida, o sea, cuestiones sumamente irrisorias que evidentemente constituyen un delito mucho más grave y por lo tanto debiesen tener una pena más grave. O sea, Orpis, no sé cuánta plata finalmente se apropió de cuánto dinero por cohecho. Y así también los otros delitos mal llamados de cuello y corbata. El tema es que justo son delitos que delinquen personas ricas. Por lo tanto, como ellos mismos hacen las leyes, se ponen penas más chicas. A diferencia de un cabro que, o sea, está en la cárcel porque pirateó un CD, que es el caso de mucha gente que lamentablemente se conoció sus testimonios, sus casos a propósito del incendio de la cárcel de San Miguel hace varios años atrás. Entonces, acá la cárcel es para pobres y los delitos económicos que cometen los ricos se pagan o en cárceles de lujo o se pagan en la casa privados de un par de beneficios. Pero pueden seguir haciendo su vida tan tranquilamente como antes de su pena. Entonces, esta cuestión es pa la risa. Suena tan crudo, pero la verdad es que toda esta verdad se esconde y se tramita. O sea, el caso Longueira es del gobierno anterior de Piñera. Y ojo que la ley todavía existe. O sea, es una cuestión súper contradictoria de que siga siendo ley una ley que ya se comprobó que fue aprobada a partir de ilícito. Desde el fraude. Y se provoca una contradicción porque finalmente una ley se crea ilegalmente, ¿cachai? Y ahí hay un tremendo desafío para las autoridades porque además de la condena a Jaime Orpiz y a Marta Isasi, se debiese seguir impulsando la anulación de la ley Longueira, que ha sido una pelea impulsada por muchos parlamentarios, pero sobre todo por pescadores, por organizaciones de distintas agrupaciones de las caletas del país que se vieron perjudicados por esta ley, que además se hizo con dineros truchos y Corpesca le pasaba las minutas directamente a los parlamentarios para que ellos expusieran con coma y punto lo mismo que decía la empresa Corpesca. Entonces, la verdad es que es un delito grave. Lamento que en este país tenga más peso la piratería por ejemplo, el cohecho, la malversación de fondos, el fraude al fisco, que son cosas más graves aún. Y nada, eso demuestra esta desigualdad. La cárcel simplemente es para pobres, ese es mi resumen. Y para los que atentan contra el Estado, obvio. Oye, sumando a lo que estáis comentando, Nati, el día de ayer, 22 de abril, Orpiz, bueno, los abogados de Orpiz, ¿cierto?, enviaron a la Corte Suprema un recurso de nulidad, pidiendo que se anule el juicio y la sentencia y que se realice un nuevo juicio oral con otros jueces. Y para lograr esto, la defensa de Orpiz, ¿cierto?, se acogió a graves infracciones de la ley en el fallo del tercer tribunal oral y además se entregó un informe social en el que Orpiz asegura que, cito, no volverá a delinquir. O sea, de nuevo lo que decías tú, Conati, si el día de mañana Roberto Campo, el profesor que pateó el torniquete, ¿cierto?, termina en prisión 1 u 8 años, él no va a tener, como no ha tenido nunca un ciudadano a pie, la opción de ir a enfrentarse a la Corte Suprema y decir, oye, anulen mi juicio y mi sentencia y háganlo de nuevo con otros jueces. Porque este papel que dice que yo no voy a delinquir más lo dice. Este papel demuestra de que yo soy ya un weón sano. Ya me sané en el juicio, me di cuenta de que robar está mal. Así que ya no lo voy a hacer más, así que ya no tengo que ir a la cárcel. Como que el ciudadano a pie jamás va a tener ese derecho, weón. Así es. Es terrible. Antes, en Chile, estaba con penas muy altas el robo de animales. Así como simulándolo en épocas pasadas, y por ejemplo el homicidio no estaba penado, ni otras graves delitos que han existido también desde siempre, pero que tenían otro tipo de connotación. O sea, era más grave robar una gallina que matar a alguien. Entonces tiene que ver con que en esta cultura capitalista se persigue más los crímenes a la propiedad privada y los crímenes hacia el Estado. Como ustedes bien decían, el ejemplo que es clarísimo como ejemplificador, ¿no? El Estado tiene que reprender porque atentaste contra el Estado y además atentaste contra la empresa de Metro y además atentaste, como lo lamentablemente un caso de Ovalle, de un chico condenado por quemar estos pasos de ruta, de estas, ¿cómo se llaman? Estas tonteras que te cobran en las carreteras. Un peaje. Por quemar un peaje, entonces también, como dañó la propiedad privada, arriesga penas muy parecidas al profe del caso que estamos mencionando. Entonces, son y cuando le roba el Estado, como le roban los ricos, no, todavía un curso de ética. O si cometiste fraude, cohecho, hay un curso de ética. O da lo mismo, no sé, como este tipo Garay, ¿no? Que se rompió. Mandáis una carta y decís que no lo voy a hacer nunca más. Claro, ¿no? Si como decís tú, en el Excel de prioridades de la justicia chilena, la vida humana está última, está muy bajo, está más arriba, es más grave robarse madera que violarse a alguien, que pegarle a un niño, weón. Por ejemplo, exactamente, así podemos enumerar muchos ejemplos de ese tipo. Exacto, weón. Qué lamentable. Bueno, sí, vamos a avanzar un poco porque viene sin duda lo que ha dado de hablar todo este mes. Yo me lo presentía ya cuando estábamos a mediados de mes hablando con los niños. Oye, abril, no está pasando nada en abril, qué fome, weón. Vamos a hacer un programa solamente hablando del 420, tenía un brillo, hasta que... A pesar, cierto, que esto igual quiero que lo comentemos, pero lo vamos a comentar después. A pesar de las amenazas de Pamela Giles de bajar su candidatura presidencial, si es que el Ejecutivo enviaba, cierto, el proyecto de ley del tercer retiro de los fondos de la AFP al Tribunal Constitucional, el Ejecutivo envió el proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso al Tribunal Constitucional. Esto es terrible porque la respuesta del gobierno... fue que el polémico bono clase media, ¿cierto? La cual, según el gobierno, va a beneficiar, ya ha beneficiado a casi 1.200.000 solicitantes, supuestamente, según el gobierno. Pues bueno. Voy a dar un par de datos antes de que pasemos a comentar la noticia. El envío del tribunal, o sea, la entrada del Tribunal Constitucional al juego respecto al retiro de la AFP, ¿cierto? Ha levantado la rabia en todas las calles de Chile, en el pueblo soberano. Punta Arenas hace no mucho estuvo en llamas. Los trabajadores de, si mal no recuerdo, San Antonio cerraron sus puertas, se tomaron la calle, habían tacos gigantescos en la Ruta 68. Por medio de internet, el International Dock Worker Council, que es el Concilio Internacional de Trabajadores Portuarios, amenazaron con bloquear todo lo que se reciba en puertos que están asociados a este concilio de importación chilena, es decir, la importación chilena en el extranjero quedaría eventualmente bloqueada. Esto obviamente es en apoyo al pueblo chileno que está pasando hambre. Y bueno, si bien, esto a mí me parece curioso, el gobierno al día de hoy dijo de que se han aprobado cerca de 1.200.000 solicitudes. Perfecto. Hay más de 130.000 apelaciones en el día en que grabamos este video. No obstante, a pesar de ese 1.200.000 solicitudes, según el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, en el trimestre que comprende de junio a agosto del año pasado, esto es 2020, en plena pandemia, más de 1.800.000 personas se reportaron como cesantes a causa de la pandemia. Esto provocó que la tasa de desempleo en dicho trimestre alcanzara la cifra de un 12.9%, sufriendo un incremento de 5.3 puntos porcentuales en los últimos 12 meses. Es decir, solamente entre junio y agosto, casi 2 millones de chilenos quedaron cesantes por culpa de la pandemia. Este porcentaje, o sea, esta cifra, se divide en un 54.3% de hombres y un 45.7% de mujeres que quedaron cesantes. Es decir, este bono de clase media no alcanza a cubrir solamente las personas que quedaron cesantes entre junio y agosto del año pasado. Eso sin contar el último trimestre del año pasado y el trimestre de este año. Los datos del INE todavía no están para el trimestre de este año, así que es el dato más fresco que tenemos. Y bueno, en el hoy por hoy existen mil y un relatos, no solamente que a mí esto me da gusto, que han estado saliendo harto en los matinales, de gente que ha estado cesante desde hace mucho tiempo y que por X motivos, según esta curiosa vara de medición que tiene el Servicio de Impuestos Internos para darte el bono de clase media, no ha tenido acceso al beneficio, que son 500.000 pesos. Bueno, será mucho para algunos, será poco para otros, no lo sé, no es el punto, pero son solo 500.000 pesos y mucha gente no ha tenido acceso a eso. A eso se suma los trabajadores independientes cuyos ingresos varían de mes a mes porque el acceso a este bono toma como referencia tus ingresos del 2019, y si esos ingresos han variado de un 20 a más por ciento hasta noviembre del año pasado, tú tienes acceso al bono dependiendo del porcentaje en el que bajaron tus ingresos. Es decir, si te despidieron, no sé, en marzo, probablemente tengas acceso a un 100% de las 500 lucas. Pero si te despidieron en diciembre, como le pasó a un amigo mío, no tienes acceso a nada porque estaba ahí trabajando. Claro. Entonces esto deja, como comentábamos, fuera mucha gente. Pero es antes del 2021 incluso. Claro, pues, claro, lo mismo. Exacto, no, bueno, exacto. Es comparativo entre el 2019, 2020 y ni siquiera del año, es del segundo semestre 2019 versus segundo semestre 2020. Exacto, por eso es importante esta cifra del segundo trimestre del año pasado, ¿cachai? Porque claro, hasta ahí se cuenta. Y esa gente que solamente en esos tres meses quedó cesante no está cubierta, pues, bueno. Eso obviamente también deja fuera a los trabajadores autónomos, ¿cierto? A los trabajadores ambulantes, a toda la gente que no tiene un ingreso fijo, porque claro, en algunos meses ganan mucho, en algunos meses no ganan nada, pues entonces no tienen una media en la cual el sistema puede decir, ah, tus ingresos se han reducido en un 20% más, ¿cachai? Entonces esto ha dejado... La gente que... Claro, sí. Y también considerar el 2019, que también fue un año distinto, un estuvo estallido, que también... Bueno, también, indiferente del estallido, ya veníamos con una tasa de cesantía igual importante, no menor. Exactamente. Entonces, es muy variable, quizá el 2019 les fue muy mal, y el 2020, en segundo semestre, pudiste repuntar un poco, y ya con ese repunte versus 2019, que también era un año que ya venía mal, entrando la pandemia, tampoco te va a dar, por ejemplo. Exacto. No sé si te explico. Por ese motivo, el 2020 lograste generar unas boletas de horario, un apellido, unos pitutitos, bueno. Esto suma en contra del bono. Sí. Pero sí. Esos son los antecedentes que quería dar. Johnny, ya que está con el micrófono abierto, ¿qué opinión te merece? Pucha, mira, yo pienso que la plata de la AFP, que la estén administrando, digo, pura pérdida moral y pérdida de todo. Así que en lo personal, mientras esas AFP no se destituyan, que vengan todos los retiros posibles y que la gente se haga de su plata. Y no sé, bueno, yo no pienso, no, voy a hablar pura hueá, así que me detendré aquí, zanjándome en lo cuerpo. Yo pienso eventualmente que, nada, que primero lo que estaba diciendo bien, que la plata la debe tener la gente y en este momento, me gustaría que quizá no hubiese otra solución o otra salida. Por ejemplo, me hubiese gustado que hubiésemos generado un colchón para los pagos de los suministros básicos, por ejemplo, como la luz y el agua. Ya llevamos 2 años en algunos países hicieron, acá no se hizo nunca, pareciera que jamás hubo la voluntad tampoco, y pareciera que no hay dónde tirar manos, así de simple, tampoco con estos bonos de clase media que no les llegan a todos, que están en una súper mala situación. Pareciera ser que el único lugar donde uno se pudiese salvar o tirar manos son justamente nuestros ahorros previsionales. Sabemos que son para después, entendemos todo eso, pero también entendemos de que hay un descontento generalizado, como cómo se administran nuestros fondos de previsión, también los casos de colusión y todo eso, la gente necesita la plata ahora, yo entiendo los de los retiros, está bien. Lo que no entiendo es la desfachatez y la insensatez del gobierno de, como decíamos recién, prender este fuego con bencina y de hecho armar la barricada, loco, si estábamos, ya hay un descontento y todo, pero frenarlo. En el Tribunal Constitucional, cuando ya habían todos votado a favor, era casi un proyecto muy, muy popular. Son pocos los diputados y senadores que se atrevieron a ir en contra. A pesar de todo de toda esta maquinaria millonaria que hay detrás de la AFP, aún así era un proyecto súper popular. Y que tuviera la salida el gobierno de decir, ¿saben qué? No estoy ni ahí, porque sabemos que no vamos a salir de nuevo. Y esta es la que es, porque Piñera no va a salir de nuevo, lo tiene claro. De hecho, ya lo declaró, dijo, no, yo no... otro mandato nomás, y bueno, juré que tenía los votos para empezar, para que la gente, para que te dé otro más, ya. La audacia. La audacia, pero que canalla más grande. No quiero otro más, ya no está ni ahí, está solamente, ya está, bueno, no sé si vieron ese ranking también, lo hablamos anteriormente, de cómo los millonarios aumentaron su fortuna en tiempos de pandemia acá en Chile, y era increíble cómo Piñera aumentaban su ganancia, y entre eso estaba la familia Piñera. Familia Piñera, que tiene intereses con, ya habíamos hablado hasta de moneda sed, de estos fideicomisos ciegos, de todas estas platas que entran dentro de la AFP, dentro del negocio, que se sabe, ya hay pruebas de que Sebastián Piñera está en el negocio de la AFP. No quiere que saquen plata del AFP. Pucha, todo muy raro, ¿no? Yo pienso que la gente, que deberíamos tomarnos Chile, amigos, eso es lo que está, no, la pandemia no nos detiene, pero deberíamos tomarnos Chile, organizarnos y frenar toda esta sinvergüenzura que viene de Nah. Nati. Muy rítmico hoy día, pero tengo un sentimiento muy... Me gusta tu propuesta de tomarnos Chile. Yo creo que ha sido indudable igual la respuesta. Yo también les comentaba a ustedes en la mañana, acá ha habido caceroleo todos los días, hay distintos tipos de manifestación, de protesta, y ojo que eso no sale en la prensa, obviamente lo sabemos. ¡Oh, no! Una pequeña interrupción. ¡Qué la suerte! ¡Sí! ¡De la suerte! Y nada, creo que evidentemente la gente tiene un malestar tan grande con este gobierno, tan gigante, que está dispuesta, pese a la pandemia, igual a movilizarse, a salir. No digo que sea una mayoría arrolladora, pero no es, yo creo que pongo en muy alto análisis lo que está pasando con los portuarios, lo que está pasando con los trabajadores del cobre. Se está convocando a un paro para el 30 de abril. Por lo tanto, siento que ahí hay un tejido que se está construyendo que perfectamente puede ser una nueva expresión del estallido. Se está hablando harto de eso. Y bueno, yo coincido con lo que decía el Johnny, en verdad que las políticas son para la risa, porque te agarran todo el año para atrás, no consideran un contexto de pandemia en donde el impacto de muchas personas que se volvieron a estar desvinculadas, por ejemplo, partió desde marzo. Incluso hay gente que las despidieron en marzo y esas personas no tienen ninguna posibilidad de recibir ni el bono clase media, ni el IFE, porque claro, Piñera después trató con bombos y platillos de anunciar de que el bono de emergencia ahora va a cubrir al 80% de la ficha de protección social, pero eso no le importó a nadie, porque todos sabemos lo que significan los bonos. Entonces, mira, yo pienso de que, a ver, pienso de que, esta es mi hipótesis, pienso que la derecha está enfrentada entre sí. Creo que igual hay un sector que no es menor, que está por el tercer retiro, que ha tratado de dar luces de cordura para el presidente, gente del mismo sector del presidente. Hay que mandar al paredón hoy día, ¿no? Por supuesto, ay, sí. Resérvate. Ya, no, iba a decir algo, pero no lo voy a decir. pero tiene que ver con esto. Pero anótalo ahí. En definitiva, siento que hay obviamente un nudo en la derecha, pero ganan las posiciones más duras, las posiciones que están defendiendo la AFP, las posiciones que defienden la Constitución, y esos son los que ganaron el gallito con Piñera. Y bueno, Piñera también está convencido de que el pueblo siga pasando hambre y que sigamos en esta situación sanitaria prácticamente con migajas. Entonces, bueno, yo creo que el presidente que espere atento lo que ocurra en nuestro país y que ojalá prospere la acusación constitucional, que es algo que se ha escuchado rumores por ahí, que de verdad espero que se dé. Mira, yo de nuestro notable Congreso no espero nada, así que, pero bueno, si pasa vuelvo a creer en el viejo Pascuero, así que sería hermoso porque serían como dos ilusiones en una sola, ¿no? Sería súper lindo, ahora que estoy más cerca del viejo Pascuero. Oye, Juan José Ozak, ¿cierto? El ministro del SECPRES salió a decir, ante las críticas de la entrada del Tribunal Constitucional, de que no había posibilidad de retirar el requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Pero eso es mentira, ya que vía Jaime Baza, un candidato constituyente por la región de Valparaíso, nos mostró el artículo 46 de... respecto al Tribunal Constitucional, que dice que mientras no sea declarada su admisibilidad, las cuestiones promovidas ante el Tribunal Constitucional por los órganos o personas legitimados podrán ser retiradas por quien las haya promovido y se tendrán como no presentadas. Así que, señor del SECPRES, dejen de mentirle a la gente, Juan. Si lo que dijo a mí me cae como el hoyo este señor ¿Cómo se llama? Julio César Rodríguez, pero esa cuña que se tiró de... No, no fue él, fue el de Mentiras Verdaderas. ¿Cómo se llama? Esteban Fuentes. Dijo como, estamos chatos, ya, dejen de mentir, dejen de cagarla. A mí me llenó de sí, weón. Yo creo que ese es como el sentimiento que existe, ya... ¿Para qué nos engañan, loco? ¿Por qué el presidente hace algo tan polémico como enviar este proyecto al Tribunal Constitucional y no salir a dar la cara? ¿Cómo, por favor, puede haber una persona tan miserable en el planeta Tierra, weón? ¿Cómo puede haber una persona tan mala, que se pasa, pero por la canoa del orto, a los 20 millones de chilenos que están bajo su poder, weón? ¿Cómo puede haber una persona que oculte sus ambiciones económicas de una manera tan nefasta, tan pobre, loco? ¿Cómo puede haber una persona con tan poco corazón, weón? Que no... Si... A ver, la gente siempre dice que en la vida hay matices, weón. Yo creo que a veces no hay matices. Aquí solamente hay un weón malo. Hay un weón malo. Es un malo de opereta. Es un weón malo, quiere destruir el mundo con un rayo láser. No tiene ninguna convicción más allá de soy malo, me gusta el mal, me gusta robar, que la gente muera. Si todo el mundo muere para yo tener más plata, soy feliz. Esa es mi convicción. Fin, esa es mi película. Soy Sebastián Piñera, no voy a ir por un tercer mandato porque soy un weón malo, weón. Y le quiero hacer daño al país alejándome de la política, weón. ¡Oye, el culiado malo, weón! Me gustan tus palabras de pasión para referirte a Piñera. Me reflejan plenamente. ¿Qué querés que te diga? Oye, y para complementar lo que dijo Jonan, Piñera subió, su fortuna subió de 2.600 millones de dólares ladrón. A 2.900 millones de dólares, weón. De 600 no, a 2.900, subió 300 millones de dólares. Exactamente. En pandemia, esto este dato se conoció en el contexto del proyecto de ley del impuesto a los superricos, el cual plantea cobrarles un 2.5% a las personas que tengan una fortuna mayor a 22 millones de dólares. Así que el impuesto que le daría... Escalete plata, hermano. Escalete plata. Yo tengo, no sé, 20 lucas en mi cuenta, weón. No, a mí no me deberían cobrar impuestos, nunca, weón. Pero a Piñera, weón, imagínate, 2.5 millones, 2.5% de 2.900 mil millones de dólares. Y por una vez. ¿Cachai? El proyecto es una vez. ¿Cachai cuántos completos nos compramos con esa plata, hermano? No, pero sí, yo recuerdo anteriormente cuando fue la marcha de la educación, cuando se proponía, por ejemplo, esto de un reparto de fondos solidarios, y entre todas las cosas siempre decían, bueno, y estos financiamientos, ¿dónde los sacamos? ¿Dónde los sacamos? Y siempre la carta del impuesto a los súper ricos es una propuesta bien, no sé si manoseada, pero bien tocada por harta gente, así como por hartas candidaturas anteriormente, y no sé por qué aún algo tan obvio y tan evidente como eso no entra. Bueno, sí lo sabemos acá, obviamente. Son los mismos poderosos que están evitando que le entren largas su fortuna, ¿no? Pero hay algo tan obvio que debería suceder. Irá para solventar proyectos grandes, por ejemplo, educación, salud. Es mucha plata, de verdad, mucha plata. Bueno, se está aplicando en Europa, ¿no? Si mal no recuerdo, voy a buscar el dato ahora, pero si mal no recuerdo, en Reino Unido se está aplicando. El impuesto al súper rico es algo tan obvio, tan evidente. Y uno pagando por impuesto por todo, bueno, no la combustible, por ejemplo, la gente que tiene auto, yo por eso no tengo auto. Yo todavía tendría mi auto, le digo el tiro. No tengo ni bicicleta, pero por eso mismo, soy muy caro. No tengan auto, si pueden evitarlo, niños, no tengan auto. Ese es mi consejo como un dueño de auto nuevo, novato, no tengan auto, es un cacho. Es un cacho tener auto, es terrible. Es un cacho. La gente dice es como tener un hijo, mentira, porque el hijo de repente te da algunas felicidades, pues, el auto te lleva nomás a algún lado, esa guá también la puede ser un taxi, pues, no tengan un auto. Pues. Estoy de acuerdo contigo. Ay, bonita reflexión. Nati, ¿algo más que decir? Ah, oye, candidatura presidencial de Pamela Giles, ya, esto es para que nos riamos un rato, weón. A mí me dio fue como, ¿qué está hablando, señora, weón? Como, claro, un remesón en la política. Y renunciaré a mi candidatura. Una, como no, innecesario. Demasiado barato, ¿no? Bueno, pero está ya, sí. Cosas así, ahora no. Eso creo sumado. Más nefasta ahí, sentada al lado de ella. Y... Sí, sin duda. No sé. Eso sumado al hace 3 años que no tenemos sexo. Claro. Hay nepotismo. Qué payaso, weón. Nati, ¿algo que decir o seguimos? No, lo único que quiero decir es que en algún minuto fui nietita. Está todo bien, Nati. Aquí lo, con el Jonan votamos por Marcel Clot, weón. Todos tenemos tejado de vidrio, weón. Ah, qué terrible, eso igual. Pucha. Pero bueno, no sé qué le pasó a Pamela Giles. Yo creo que ha sido su performance, no ha sido buena. Eso quería decir. Oye, antes de avanzar, hace 2 horas Jaime Belolio declaró que el gobierno se está abriendo a una posibilidad de presentar un proyecto propio de retiro de fondos de la AFP en diálogo con Chile Vamos y la oposición. El gobierno nuevamente haciéndose, robando lo que no le pertenece y adjudicando, le va a poner urgencia y todas esas cosas, esos tres adjetivos que siempre usa el presidente: urgencia, rapidez, velocidad. Y la weá va a salir igual. Y va a ser una Triunfo iniciativa. Exacto, como el segundo retiro. Bueno, antes de seguir, quería detenerme para a todos los que nos están escuchando que se suscriban a nuestro canal, que compartan nuestro contenido para que. Este espacio oscuro que se llama Que Paguen se llene de luz, porque ustedes, público querido, que nos han dado su feedback hermoso en más de 2 continentes, por lo que vi en las últimas métricas de Spotify, nos llena de luz en la sombra. Mira, la luz se acerca a mi rostro, se acerca cuando llega la gente. Así que suscríbanse, compartan nuestro contenido. Le quería mandar un saludo, me dijo una auditora, Fernanda, que dijo, siempre lo escucho, mándenme un saludo, y me lo dijo hace como 6 programas atrás, y bueno, Fernanda, un besito grande. Un poco tarde. Cariño, Fernanda. Pésimo servicio. Claro, una estrella. Ojalá todavía no me escuche, pues bueno. No, sí. Le mando la salud de cumpleaños, bueno. Fernando Olivar, ¿eh? Fernando Olivar, la mismísima, pues bueno. Ay, qué linda, cariño, Fernanda. Una canónica, una que está ahí con el rifle en el paredón también, pues bueno. La podemos invitar algún día. Bueno, sería un honor, sí. Sería un honor tenerla. Bueno. ¿Cómo? ¿Dónde pasamos? Ah, acá pasamos. No. Esto yo creo que quizás da más para mención, pero yo lo quería dejar porque, bueno, aquí tenemos, principalmente tenemos una fanática de la realeza. Y el 9 de abril, ¿no? Falleció. Un remesón. Grado cero en la política internacional, ¿cierto? Por el fallecimiento a los número infinito de edad del Duque de Edimburgo. 99. Este señor no tiene nombre, ¿cierto? Se llama Duque de Edimburgo, fin. ¿Cómo se llama? ¿Felipe? ¿Cómo se llama? Felipe tenía un nombre. Ramón. Bueno, Ramón, ya. El Duque Ramón. El Duque de Edimburgo, ¿cierto? A los 99 Felipe. Años. Felipe. Philip, será, no sé. Philip de Edimburgo. Ya, ese es su apellido, notable, bien. Maravilloso. Bueno, Philip de Edimburgo, el Duque de Edimburgo, falleció a los 99 años, dejando a nuestra reina reptiliana favorita viuda. A nivel político internacional no pasó nada, porque estas cosas realmente no importan, pero al Congreso Nacional le pareció vital hacer un minuto de silencio por este señor, el Duque de Edimburgo. Un minuto de silencio que nunca han tenido la decencia de tener por los cientos de fallecidos en los últimos años en Chile, no solo por el COVID, sino también por el estallido social, por los cientos y cientos de dañados con traumas oculares desde el octubre de 2019, y no sé, de repente por los más de 3.000 detenidos desaparecidos que dejó la dictadura militar. Así que bien, pues, bacán el Congreso, bien, con las prioridades acorde al clamor del pueblo. Perdón, Natalia, no sé. No, yo quiero aclarar que no es que tenga ninguna... Parentesco, digo. Compartiendo. No tengo ningún tipo de fanatismo con el Duque de Edimburgo. Qué buena aclaración, Natalia. Estamos muy preocupados. Eso quería decir. Del Felipe, de Don Felipe. No, es que vi The Crown, la encontré súper buena. No tenía idea que era el Duque de Edimburgo antes de la serie. Don Felipe, te creo. Se portó Pero igual. Algo bonito también, muy en sintonía con la serie de Netflix, y decidieron hacerlo, o si no, no. Porque Se no, no, portó no. mal igual el duque de Edimburgo. Le era infiel, ¿no? Sí. Spoiler. Spoiler no, de alguien de 99 años. Bueno, está en los registros históricos, pero me gusta, es que recomiendo la serie. Véanla con perspectiva crítica. La ganadora del Globo de Oro, imagínense Sí. su Y premio. después me enteré, yo no soy tan buena para las series, pero no, mentira, igual veo hartas series, pero no me meto tanto más allá y me di cuenta que, claro, que es como de moda, de Crown Town. Sí, en su momento. Sí, es trendy, es Ah, trendy. en su momento. Okay. Sí, no, sí, todavía, pues, tiene una fanaticada, pero un momento fue de sensación ahí. Su revolución mediática tuvo la serie. Oye, Oye, no, dale, bueno, dime, pero dale, dime. no meritaba un minuto de silencio en el Congreso. O sea, no, eso no. Aclaro que no lo avalgo. Solo decía que pasando de nuestra sección de especializada de series, podríamos pasar al Paco del Mes, sección que tenía un poco botada y que vuelve un gloria. El 18 de abril, tras una parodia realizada por el programa Políticamente Incorrecto, que así se llama el programa, Políticamente Incorrecto de la red, las Fuerzas Armadas han realizado un comunicado condenando el sketch y denunciando al canal, dando además consejos sobre lo que deberían hacer y decir los medios de comunicación. Esta declaración fue respaldada por ¿quién? Por Baldo Procurica, que es ministro de Defensa del país, en un acto de desconocimiento total del concepto de libertad de expresión y reivindicando la herencia pinochetista de nuestra élite política. Es Qué lo que dice hermoso. nuestro espacio. Qué ¿Lo vieron? hermoso. Era un sketch súper tonto. Era una estupidez, ¿eh? Yo lo vi. ¿Tú lo viste? ¿Ustedes lo vieron? No, yo no. Yo tampoco. Salía este señor, el Toto, creo que se llama, el marido de la Sí. Belenaza. Salía disfrazado como de general. Salía como firmando unas weá y como que llamaba por teléfono a alguien y decía como: tráiganme la carta, no me importa que sea sábado, pero tráiganme la carta. Y entraba como Belén Soto con una. Belén Soto se llama. Con una carta como de restaurante, y a Juan pedía como un plato súper caro, pues, weón. Y el loco decía, ah, sí, así me gustan las cosas y la weá. Fin, bueno, era un sketch súper tonto, weón. Súper tonto, weón. ¿Cómo que no entendí, amigo? Y me perdí, weón, en la pregunta. Era este weón General. Toto, claro, de general, y el loco ¿Ya? como que estaba como firmando papeles, como que estaba trabajando, ¿cachai? ¿Ya? Y llamaba por teléfono y decía, tráiganme la carta. Como que Juan tenía que firmar una carta porque la habíamos visto firmando documentos. Y ¿Ya? la secretaria, que era Belén Soto, entraba con una carta de restaurante, pues, weón. Y el loco pedía platos, ¿cachai? Pedía como platos cuicos. ¿Cachai? Pedía como unos platos súper delicatessen. Y el loco decía, ¡ay, qué rico trabajar así, la weá! En fin, ese era el sketch. Bueno, era. Oye, no era nada para lo que salió, porque claro, las declaraciones, al menos por Twitter, de nuestro ministro de Defensa, es que se compartió, voy a leer textual, lo Por publica Baldo Curica en su Twitter, dice: comparto declaración sobre un programa de la red que denosta, amparado en la parodia, la honra y labor que realizan cada día miles de hombres y mujeres que integran nuestras Fuerzas Armadas. Y esto, bueno, hace una página ahí y que parte diciendo: me parece muy lamentable que el canal de la red, en un programa de parodia pública, emite una supuesta entrevista humorística de un actor disfrazado general para hacer afirmaciones destinadas a denostar la honra y ofender la labor que realizan. Bueno, lo mismo de verdad. Sí, no, horrible. Fuerte. Fuerte, o sea. Fuerte. Estas declaraciones han hecho eco no solo en Chile, donde se ha condenado grandemente el rol de las Fuerzas Armadas. También nosotros reconsideremos lo que sucedió con los casos de Milico Gate o las violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas contra mujeres y niñas de Haití. Eso, esto fue bastante fuerte también. Sí, Como vos, que sí, se vos. olvida, como que de repente en Chile pasa tanta cosa que vamos olvidando ciertas cosas, las tenemos ahí, pero no están en el momento. Y es importante recordar todo lo que las Fuerzas Armadas han hecho, inclusive sin mirar tan atrás como la dictadura, sino que en un pasado súper cercano, como lo que pasó con Haití, como el caso de Milico Gate. Y bueno, y todo esto han causado revuelo también en el extranjero. Puntualizamos el caso de José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División Americana de la Human Rights Watch, o sea, los que ven los derechos humanos, quien manifestó que no solo su preocupación con las declaraciones del ministro, sino también puntualizó la actitud matonaje tomada por el ejército y condenó sus intentos por delinear lo que deben o no deben decir los medios. A propósito también de nuestro capítulo anterior de Piensa Prensa, de cómo deben funcionar los medios de comunicación, lo importante la prensa independiente. Y bueno, con esto sale Paco del mes, Milico del mes, el informado del mes. Qué horrible, qué horrible, me parece horrible, loco. Me parece horrible que el ejército salga a creer que está como Pedro por su casa diciendo que los medios tienen que comportarse a qué o qué alturas de mira y dar qué o qué valores, weón. El ejército debería, según lo que yo entiendo por ejército, debería ser como una institución totalmente al margen del actuar de cualquier organismo intrapaís, weón. Creo yo, sí, no sé. Claro, por supuesto. Acá hay una intromisión política del ejército directa contra un canal cuando es clara, pese a lo defectuosa y terrible que es nuestra constitución, pero está garantizada la libertad de expresión y claramente acá hay un intento político que igual no me deja de llamar profundamente la atención. O sea, yo creo que tenemos que reconocer de que nuestro país nunca ha dejado de gobernar los militares desde una perspectiva política, incluso saliendo de la dictadura. O sea, claramente aquí hay una intromisión más directa, más evidente, pero permanentemente me imagino a los militares jugando roles políticos con los gobiernos de Piñera, con los gobiernos de la Concertación. Y se les ha respetado una serie de cuestiones súper básicas. Entonces el lobby político existe y creo que tenemos que repudiarlo completamente. Yo siento que de verdad, más allá de que nuestras secciones es un poco para poner en evidencia la estupidez de la policía en nuestro país, de las fuerzas de orden, esto es como tétrico. Y creo que hay que salir a condenar lo arte. Sí, me recuerda a los momentos más oscuros de la dictadura, al igual que la misma línea, ¿cierto? Se reveló que el ejército de Chile ha estado interviniendo y espiando el teléfono del periodista Mauricio Webel, así como también el teléfono de otros 4 periodistas y miembros de las Fuerzas Armadas que han denunciado corrupción al interior de la institución en los últimos meses. Esto fue... Pues sí, bueno, esto fue denunciado en CIPER. Y a raíz de, se pide también que se haga parte de la causa al CDE. Se abrió una causa en contra del ejército, me enredé mucho. Se abrió una causa en contra del ejército, encabezada por la defensa de Mauricio Webel, a raíz del espionaje en su contra. Y esta causa se está pidiendo que en una carta dirigida al presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado, la CDE, se le pide formalmente al órgano que se haga parte de la investigación y que no solamente se haga parte de la investigación, sino que también se declare una inhabilidad en contra de Espina, que era el ministro de Defensa al momento de hacerse estos espionajes telefónicos. Yo no sé, aquí quizá necesitaríamos a un profesional, pero este tema de pinchar los teléfonos, eso es legal, güey. Claro que no, güey. O sea, no debería, ¿no? Un juez puede permitirlo mediante una investigación de por medio. A veces se hace en situaciones delictivas, no sé, temas de tráfico, etcétera. Se interceptan llamadas en ese sentido. Pero, insisto, tiene que haber una investigación autorizada por un juez. ¿Qué investigación hay contra Mauricio Webel? Ni una. No, pues ninguna. Entonces, ese es el problema. Qué macabro, man. Qué macabro. Bueno, nuestra solidaridad ahí al colega Mauricio, weón. Que la causa estalle. que está ahí en la cara del ejército, weón, y me sumo a las palabras de la Nati, weón, aquí, no sé, hablo por mí, pero asumo de que como grupo que paguen, ¿no? Repudiamos la herencia del ejército, repudiamos el actuar del ejército, somos anti-ejército, y personalmente creo que cualquier persona que crea que su futuro laboral es con una pistola en la mano es porque tiene problemas mentales, weón. Mano dura Pinochet, hay conciencia extremista. Mano dura Pinochet, hay insolencia comunista. Y hablando de gente con problemas mentales, nuestra sección Fachos Hueones. ¡Qué maravilloso! Claro, quizá problemas mentales no es correcto decirlo, pido perdón. Problema. ¿Tienen problemas? Sí, tienen condiciones, tienen condiciones. Sí. Son terribles. Son imbéciles. Uf, acá la primera está, pero terrible. Ya, Nati, te la dejo. Ya, lo voy a leer para que se preparen. Con cuasi unanimidad, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados aprobó la imprescriptibilidad de delitos sexuales, la cual pasará a la Cámara del Senado. La votación hubiera sido una unanimidad si no fuera por Pepa Hoffman, nuevamente, quien, fiel a su historia familiar y su gusto por la cocaína, se abstuvo. Me encanta lo fieles que son a la pauta, niño. Güey. Algún día voy a escribir para el que lee y lo van a seguir, me encanta. Sí, así funciona. Eso me se llama periodismo 1. Bueno, Pepa Hoffman, nuevamente. Bueno, su hijo está acusado de violación. Exacto. Ahí nomás la dejo. Oye, me encantó lo formidable que pudiste decir esa palabra, Natalia. Yo no puedo decir esa palabra. Yo no pude escribirla, weón, la tuve que copiar. Imprescriptibilidad. Es muy difícil, weón. Oye, igual sus palabras dicen, en la noticia para ver su declaración, digamos, porque puede decir respecto a eso, es en la UNO. Ah. O sea, a mí me parece que debiera haber merecido un poco más de debate, muy profundo. No tengo la convicción, sobre todo en lo que el mismo abogado también decía, que no era fácil los medios de prueba. Con esto, entiendo el esfuerzo que hemos hecho como comisión y obviamente que lo valoro. Pero creo que nos faltó debate. Me abstengo. Esa es su respuesta. Certero. Faltó debate, faltó profundidad en decir de que nos sigan violando. Claro, estos crímenes no pueden prescribir. Qué terrible. Ah, pueden prescribir, disculpe. Hay que analizarlo más fuerte si puede prescribir o no. Ah, faltó debate, dice ella. Qué terrible, terrible. Es una situación tan terrible. ¿Una indolencia? Claro, porque yo asumo que se considera crimen una vez que ya está comprobado, weón. Claro. Entonces, si ella apunta de que su motivo para abstenerse en las pruebas y tal, pero bueno, eso es un proceso judicial, po. Ahí no hay crimen aún, ¿cachai? Claro. El crimen es cuando tú eres condenado, sí, puta, violaste, abusaste, criminal. Que sean ¿cómo era la palabra? Esa misma. Que no prescriban. Es muy difícil. Que no prescriba. Claro. ¿Cómo no va a ser? ¿Cómo no? Y lo más duro es que está comprobado mediante distintas investigaciones y distintos procedimientos, de que la denuncia de violación en promedio tarda algo así como 10 años. Precisamente porque en muchos casos, lamentablemente, muchas de esas violaciones se ejecutaron cuando las personas eran menores de edad. Lo asociaron a un trauma no consciente, claro. Personas tienen destellos de cierta claridad años después. Por ejemplo, recordemos lo complejo de lo que fue el caso Karadima, con una serie de personas que lo denunciaron de violación, abuso sexual, y efectivamente muchos de esos casos no se pudieron llevar a cabo porque ya estaban completamente prescritos. Entonces ahí hay una falta de realidad gigantesca, porque efectivamente no solamente niños, sino que también si una mujer es violada o un hombre es violado cuando ya es adulto, también reconocer que fuiste víctima de una violación, es muy duro. Es una cuestión compleja y dura. O sea, recordemos el caso de Antonia Barra, que se suicida porque no pudo con la sensación de haber sido violada. Eso se llama un suicidio femicida. Por lo tanto, es una falta a la realidad, como decía el John, una indolencia brutal, porque las cifras, o sea, más que discutir, es cosa de que una parlamentaria que gana 9 millones de pesos busque fuentes que hay de sobra que indican esto que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo ninguna panacea. Sí. No, no tiene sentido, hombre. Indefendible. No. Indefendible. Y aparte que la Comisión de Mujer y Equidad de Género es la que está votando. ¿Cachai? O sea, por algo está ahí también, porque estoy representando a mucha gente para empezar. Y si estás en esa comisión, prepárate, busca información. Si no es como que los locos van a hablar allá a su tinca, ¿cachai? Tú no tienes que prepararse para formular leyes, ¿sí? Ese es tu trabajo. Está ahí formando leyes con un país, con lo que va, las reglas con las que van a vivir la gente. Entonces, bien, buena observación esa, Nati, de que no entender de que cómo son los procesos, las redes de apoyo, tener los datos de investigación de cuánto demora una víctima en hacer una acusación y todo eso. Es simplemente que uno no demuestra que es indolente y dos, que no hace bien su trabajo, me parece. Me parecía que no hacía ese trabajo. ¿Cómo el otro caballero que viene a continuación, que le parece que tampoco hacía ese trabajo? ¿Qué? Hablamos de Felipe Kast, el mismo que dijera haber visto el material audiovisual que evidenciaba el tiroteo desmedido entre Catrilanca y Carabineros, no ha asistido a ninguna sesión de la Comisión Bicameral que en este momento discute la reforma a las policías de Chile. El hombre que está ahí al pie del cañón, ¿verdad? Con los pacos defendiendo. El único que vio ese video que no existía. Ahora, no asistió a ninguna sesión. Esa es la noticia. Exacto. No asistió a ninguna sesión, loco. Terrible. ¿Por qué? No sabemos. ¿Por qué no va nomás? Está ocupado, Jonan. No sé. No sé. Como la pega y me la tengo que arreglar igual, bailo como mono, pero tengo que llegar igual a fin de mes con mis pegas bien hechas, weón. Sí, increíble. Increíble. Hace poco también veía ahí por internet, se había vuelto viral este dato que le entregaba, tampoco de mi devoción, J.C. Rodríguez, a unos diputados, y le enrostraba cuánto era lo que tenía que trabajar una persona para alcanzar lo que ellos ganan. Lo vieron, ¿no? Y hablaba de 45 años, hablaba de 30 años, y uno dice, puta, bueno, es desmedido, con esa plata no puedes ver la realidad. Pero además da una rabia que esa desmedida proporcionalidad de ingresos, además con eso no hagan su pega, weón. No hagan su pega, ya el colmo, ya es como demasiada risa, weón, en el pueblo. Oye, J.C. Rodríguez, yo le mando un corazón. ¡Ah! Me acuerdo que estaba funado, weón. ¿En serio? Yo igual me acuerdo de eso. Pienso que igual un machista culiado. ¿J.C. Rodríguez? Estaba el meme. Está el meme de que J.C. Rodríguez cambia polola cuando cumplen 22 años. Una wea así. Ya que, por ahí, ¿cuál es su culpa? De ser... ¡Ay, no hay! ¿Cómo tiene una yayita? Y como que me acuerdo que en una... No sé si era una alfombra roja el Festival de Viña, pero era en una presentación de un evento, el loco como que andaba manoseando gente y cosas. Andaba manoseando. Mira, pero esta reinversión no este tema de farándula, pero me gustaba su rol. Me ha gustado su rol en los matinales, o sea, yo siento que está bien. Pero no, ya no me gusta entonces. Está bien, pero no hay que darle corazón a nadie, Nati, solamente a tus papás. Esa es, el corazoncito a los papis y a las mamás. Y a Lenin. A nadie más. Tuve cumpleaños estos días, así que... Tuve cumpleaños, Lenin, no lo pusimos en la pauta, Natalia, que falta respeto, por favor. Mira. De hecho, fue ayer. Lo vamos a poner ahora en facho hueones, ya. Cumpleaños de Lenin. ¿Qué? Falta respeto. Es que no nos quedan más categorías, Natalia. Claro, hay que ser. Todos caen acá. Revolucionario claro. Destacado de la semana. Lenin. Acabo de crear la nueva sección. Revolucionario de la semana. Joven promesa, Lenin. Ojalá no dije se nunca. Ojalá no le dé tuberculosis. Oye, no, Natalia, no le dio tuberculosis, por favor. No sé si cacharon que están dando en Chile, yo no sé cómo estas cosas pasan en Chile, cómo se hacen programas presenciales, weón, que están dando este Chile Tiene Talento, o Got Talent, Chile, y está en el jurado, está Sergio Freire, Denise Rosenthal, Luis Gnecco y Carolina Arregui. Y o sea, hoy, con los años... ¿Cómo digo esta noticia acá, amigo? Denise Rosenthal me cae muy bien. Como que creo que sí, creo que a mí igual me cae bien. Escuchando sus canciones, weón, como el rollo de repente que tiran redes, como que me cae bien. No le va a hacer un corazón, porque no sé, porque de repente se manda un Camila Gallardo, weón, no sé, pues, weón. Ay, no. Pero me cae bien. Y una de las cosas por las que me cae bien es esta, porque se presentó un grupo folclórico en Chile Tiene Talento, tenían como estos dragoncitos de baile chino, ¿cierto? Y Luis Gnecco y Carolina Arregui, bueno, no sé, para los que no conocen el formato del programa, los jurados le ponen una X o un ticket a los shows, es un show de talento, y los shows de talentos que el jurado cree que valen la pena le colocan un ticket y los que no le colocan una X. Y Luis Gnecco y Carolina Arregui le pusieron una X, ¿cierto?, a estos bailes, yo igual peco de ignorante, digo que son bailes chinos, pero los entendidos me corregirán. Y nada, pues entonces Denise Rosenthal manifestó su desaprobación a la X de Arregui y Gnecco, y se pidió disculpas con la persona que estaba con el vocero de los artistas, ¿cierto? Y quien dijo que bueno, esta es la cultura chilena, esto es lo que Chile necesita, pero ahora entendemos por qué nuestra cultura se está perdiendo, porque puta, no sé, privilegiamos gente que canta en inglés versus lo que hacemos nosotros mismos. Y Denise Rosenthal se disculpó grandemente. Sergio Freire fue a decirle a Luis Gnecco, oye, weón, ¿qué te pasa, weón? ¿Qué onda? Y Luis Gnecco dijo, pero weón, este es un show que la gente puede ver como en un centro cultural, weón. Como que vayan a un centro cultural a ver eso, weón. Y nada, Denise Rosenthal lo encaró, le dijo, pero esto es lo que la gente necesita ver, cultura chilena, para esto sirve la tele. Y Luis Gnecco le dijo, pero entonces vayan al Parque O'Higgins, weón. No, lo odié, weón. A mí ya me caía como el pico Luis Gnecco, ahora me cae peor. Y Carolina Rey dijo tres cuartos de lo mismo, weón. Tampoco me caí en ella, pero... En claro, fin. Tratando de no mojarse. Porque Carolina Rey, al parecer, le cayó mal el comentario de ¿cómo es? De Denise, que dice como no encuentro... Es una vergüenza. Exacto. Pero Denise Rosenthal muy digna, dijo, si lo ofendí, les pido disculpas, pero es mi opinión y weá. Y Luis Gnecco muy indigno dijo... Me gusta la cocaína, vayan al Parque O'Higgins, ahí hay muy buena cocaína. Así que nada, desde aquí, Luis Gnecco, pelado, desgraciado, chúpame ando, me caí como el hoyo. Oye, igual responde, perdón lo que voy a hablar, ya un poco más pronto, pero responde también al formato del programa, que se sienta mal izquierda, es como el buen pesado, que tiene comentarios más. Y, claro. Como que esos Got Talent internacionalmente son así, ponen a... Sí, hay un pesado. Va a jugar el rol, nomás Gnecco. No lo descarta, no descarta lo desafortunado, pero que bien ahí tiene razón, creo yo, para marcar la diferencia, para hacer el hito, porque antes esto pasaba más piola. ¿No? Todos juegan el formato. Hay gente más antigua, ¿no? También tiene que pensar Gnecco, viene, es de la otra generación, por mucho que el loco trate de. Tenga algunas visiones más progres en ciertas cosas, pero es de otra generación, igual que Rey. Entonces, lo sienta el editor del programa, dicen, este es tu rol, y juegan en el rol, y no le importa. Claro. Pero que bacán que venga Denise Rosenthal más joven, ¿verdad? Más consciente, diciendo, oye, está bien que este sea el rol, pero bueno, no tiene por qué ser la tele así siempre. Claro, o no con esas palabras, ¿cachai? De repente que tu argumento sea otro, ¿cachai? No de esta weá de un centro cultural, pues eso es denigrar el... Primero, denigrar nuestra cultura, y segundo, es denigrar a gente que se está exponiendo, pues bueno. Sí. Desubicado total. Total, weón. Total. Mira, de Arregui, como se diga su apellido, no me espero nada, pero no sé. Luis Gnecco es como uno, si no lo conociera un poco, igual le. A ver, la gente que me cae mal, yo siempre la sigo mucho, weón. Y uno que lo sigue un poco, como que ya le saca el rollo así de facho de izquierda, pues, weón. Entonces, de repente, como que si uno no le sigue esa sombra. Uno pensaría, loco, no sé, pues un actor importante de Chile, ¿cachai? Loco, salió en una serie de HBO, ha salido en grandes pelis, weón. Fue Caradima, pues, weón, no sé, ¿cachai? Fue actor, súper buena. Claro, uno se esperaría. No, a mí de prófugos que me cae mal, cuando fue CNI. Pero Natalia es un personaje, es como que te caiga mal el niño que era Joffrey. Como cuando murió el papá de Machos. Cuando Michael Scott cada 3 días es trending topic porque lo funan. No, oye, pues ahí que le estaba dando mucho tiburón a Ñeco cuando lo de Hoffman con Cass, evidentemente, pero bueno, ahora atrás. Sí. Obvio que sí, Ñeco va a trabajar por último. Ñeco va a trabajar, va a hablar weá, pero va, weón. Cass sí. Habla weá y no va. Exacto, exacto. Esos son nuestros destacados facho weones. Cass y Hoffman. Hoffman habla mucho, weón. Qué infamia, weón. Ah, entonces, bueno, para ir cerrando este programa, sí, un largo programa, niño. Gracias por sostener este, este cubil de conspiraciones. La cagó. Vamos a pasar con nuestras menciones cómicas del mes. Yo elegí 3. Si ustedes tienen otras, las adjuntan. Pero démosle con las que están aquí. Pues, a ver, Jonathan, elige una y tírala tú. Me gusta mucho esta porque dice Calama. El epígrafe, Calama. Más de 70 personas fueron vacunadas con una vacuna de perro que supuestamente sirve para tratar el coronavirus canino. Oye, y Natalia decía una aclaración. Oye, en pauta. Calama, pero fue gente que fue vacunada a sabiendas de que era de perro. Sí, sí, era la variante coronavirus canina. No fueron engañadas, es que eso es lo que más me preocupa. La gente no fue engañada, man. Claro, no es como hoy pues, claro, la gente con plena conciencia fue a vacunarse contra el coronavirus para perro. Para perro, la variante canina. Ahora, ¿cómo se llama la variante? La variante canina, igual que un perro tose cuando estornuda un perro, que el perro estornuda. Un perro se achuga y ¿qué le pasó a esas personas? Yo quiero saber si están bien, si están mal. Mira, yo vi una foto que decía Calama y salía como un montón de furros. No sé si cacháis los furros, Nati, gente que se disfraza como de animalitos, así peludo, dragoncito, perrito y wea. Y salía como un montón de furros y decía, contra todas las medidas sanitarias, una aglomeración de furros se reúne fuera de veterinaria para vacunarse contra el COVID, wea. Con la vacuna de perrito, wea. Así que yo creo que esas son las represalias de este... Bueno, entonces, pero esa era gente que quería vacunarse, que tenía miedo con la weá, imagino, y que no ha podido acceder a una vacuna. No y, y lo más complejo, por ejemplo, da en el caso de una familia completa que se vacunó, niños de 6, 7... ¿Te crees vacuna en Calama? Esto fue en Calama. ¿No falta vacuna para las personas? Debe haber, yo creo que... No sé, esto fue el año pasado. ¿Cómo? Esto es del año pasado y se supo ahora. Sí, ocurrió. La vacuna fue pues. Los primeros casos fueron de vacunas puestas el año pasado. Claro, en medio de la desesperación, la veterinaria dice: cabrón, me llegó la vacuna, soy la primera en traerla, ya, venga. Oye, maestra, weón. Igual, no me... maestra. Y bueno, yo escuché la entrevista a la veterinaria. Lo que me llamó la atención es que ella salió a dar cara y dijo que su respuesta fue que a ciencia cierta, entre los humanos y los perros no hay mucha diferencia. Por lo tanto, ella avalaba y justificaba la postura de las vacunas, porque no... Somos todos del mismo reino. Somos todos mamíferos. Me doy la guata, voy al veterinario. Voy a darle la guata. Claro. ¿Cómo? Que le doy a tu gato. O sea, si te doy la guata, podés comer pasto y se te pasa. Claro. Por ejemplo. O sea, si yo quiero. La próxima vez que yo conozca a alguien, le voy a leer el poto. Para ver si es una buena persona o. O mejor no meterse ahí. Bueno. Complejo. Oye, May. Qué notable. A ver, Nati, elige uno tú. Ah, yo quiero elegir la que me dio mucha risa. Ya. Empresa Tested, encargada de realizar el test PCR y procesar sus resultados, se puso a celebrar un año desde que comenzaron con el procedimiento. Bueno, deben estar forrándose. Se tomaron todo y terminaron todos presos, 29 detenidos y un sumario sanitario en camino. Esto es en Providencia, cerca de mi casa, de mi ex casa. Providencia. Oye, lo encuentro muy gracioso porque de verdad es como el colmo. Y claro, igual los entiendo, así como llevan un año forrándose, con la pandemia, ¿cachai? Ellos hacen exámenes COVID, PCR, por lo tanto, era su primer aniversario de pandemia. A mí me parece, poniéndome bombofica, perdón lo funado, poniéndome bombofica, me parece la picardía del chileno, ¿no? Muy chileno eso, como de, weón, nos está yendo la raja un año ya, tomémonos toda la weá en la oficina. Carreteemos en la oficina. Ya. Y que es como un laboratorio más encima, ni siquiera es como una oficina, no sé, de papeles. Estaban ahí mismo los test y los copetes. Sí, en el artículo dice que los locos escondieron cuando cacharon que llegó la policía, escondieron todas las weas entre medio de probeta y cosas así, weón. Como que escondieron la weá detrás de las botellas, weón. Como que había una probeta llena de chelas. Bueno, yo hace poco vi la noticia, porque el canal de televisión abierta, sobre una boda también donde llegó control sanitario y se llevó detenido a la gente, incluyendo sacerdote y acólito. ¿Sacerdote? Sacerdote se fue en cana, weón. No. Oh, qué triste. Pobre sacerdote. Pobre sacerdote se fue en cana. Como el pastor que le pegó un forrazo umbilico. ¿Cacharon ese pastor? Ese, el que se hizo el atropellado, ¿no? Sí. Qué notable, weón. ¿Qué eran? Se puso atrás y se lo atropellaba y después salió de la nave. ¿Han visto ese video al revés, en reversa? No. Yo los insto a que lo pongan en reversa porque se nota como el pastor lo que está haciendo es reparar la camioneta. El bueno está abajo reparando la camioneta, sale, la empuja, la camioneta anda y el pastor se va y se sube al auto del que salió y se van. Bueno, es una ayuda. ¿Era una buena persona? Una buena persona. Al revés. No, mira, cualquier persona que tenga esa actitud con militares, bueno, me parece bien. Pero igual era chistoso, era ver en plan, oye, no sé, vamos a ir jugando por ahí, pero para mí fue como una lucha entre... lucha de inválido, ¿no? dos personas que representan instituciones no querían, ¿no? Sí, es verdad. Verse peleando a gente que tú decís como da lo mismo que engaño, ¿no? Aunque uno igual se pone al lado del pastor, ¿no? Yo me pongo al lado del pastor igual. Sí, igual, sí. Porque el que sea contra un milico, ya que gane el otro, bueno. Claro. Sí. Pero sí que si el milico se enojaba y le pegaba este piso al otro, era como, puta, ¿sabes qué? Está bien también. Sí, legítimo. Legítimo. Oye, pero la última que nos queda es una... Me gustó como la división, es como, porque la postura está muy... Muchas de las religiones como más duras, no sé, más conservadoras. Son de derecha, pues, van por derecha, están ahí con los militares y todo, no sé. Cuando vi ese enfrentamiento fue como, qué bacán que esta alianza implícita se esté quebrando, weón. Se quiebre así con este AMD de fondo. Entonces, fue qué rico, weón, que suceda. Es como ese video de que se llama, que los invito a que lo vean, se llama Dos ratas peleando con un churro, por un churro con In The End de fondo. In The End de Linkin Park, weón. Todo mejora con Linkin Park de fondo, ¿no? Es verdad, Jonathan. Así es, tal cual. Tal cual, bueno. Vamos a ver. Oye, la última que nos queda es que, bueno, Diego Charper salió. Diego Charper es queda la cagada y lo mandan a él, weón. No sé. ¿Quién es ese weón? Ese es como su rol dentro del oficialismo. Es como, weón, queda la cagada, anda. ¿Quién del oficialismo? ¿O no? Es como el... No, bueno, Nati, tú la estás viendo ahora, pero ¿se acuerdan de Breaking Bad? Que este Saul Goodman tiene unos peleles, que hay uno que es como un gordito, negro, sí, grande. Es como ese. Como que lo mandan a hacer weá, sí. nunca le sale bien, weón. Bueno, ese es Diego Charper. Y salió en un matinal a dar una explicación de por qué a la gente no le llegaba el bono de 500 lucas. Y su explicación dijo que me encantó lo cercano que se siente con el pueblo, weón. Porque dijo, voy a dar una analogía futbolística para que todos en la casa me entiendan. Maravilloso. Y dijo, si tú estás jugando un partido y cometes un foul y te sacan una tarjeta roja, y después el partido sigue y cometes un segundo foul, aún peor que el primero, y te sacan la segunda tarjeta roja. Ahí se acaba el video, weón, porque realmente es un weón que no solamente no entiende las cosas que pasan en la calle, sino que tampoco entiende el fútbol, weón. Porque yo, sin ser muy docto, a la gente no le sacan dos tarjetas rojas, weón. Ajá. Así que nada. Juega solo golf. Qué fome el golf, weón. Qué fome. Acá cerca hay un campo de golf. Como, qué weá más fome, weón. Como la gente sabe dónde cayó la pelota, weón. Si le pegan tan lejos, weón. Bueno, en fin. Cosas de deporte. En fin, sí, po. Y cosas de nuestro podcast. Llegó el momento de nuestro. De ir cerrando ya. Así que preparen, estimados, preparen sus fusiles, puesto que vamos a pasar a plantarnos delante del paredón que paguen. Ahí ya Natalia está afilándose los dientes, Jonan ahí se está maquillándose para la ocasión también. Bueno, no sé quién quiere partir, muchachos. ¿Alguno de ustedes? ¿Parto yo? ¿Disparo usted o disparo yo? Nunca mejor dicho. Yo me voy a tirar con... No sé si será la misma. No sé, Nati, si será la misma. Pero yo tengo un descargo, pero dijiste que tenía un descargo similar a la temática, contra el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Aristía de Castro. Terrible. ¿Será el mismo o no? No. Ya, yo voy a mandar el paredón a este viejo. Maravilloso. ¿Por qué? Porque este caballero tuvo que ser presidente, como se llama, de la Sociedad Nacional de Agricultura. En una entrevista que dio en Radio Futuro, aseguró que hay empleo, pero, abro comillas, la gente no llega a trabajar porque reciben los bonos del gobierno. Esa fue su derecho. Mira, voy a traer la cita completa. Él dice, no es fácil decir si ha sido suficiente o no respecto a lo del bono. Dice, yo vivo en el sector agrícola, trabajo con cientos de trabajadores, conozco el tema, pero he estado en una actividad agrícola donde ha sido declarado esencial, por lo que ha habido trabajo. Incluso falta gente que no llega a trabajar porque recibe los bonos del gobierno. Se lo digo así de claro. Porque las mismas personas que buscan trabajo, así lo explican. Si el gobierno me está poniendo los bonos, ¿para qué voy a ir a trabajar? Dice el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Aristía de Castro. Oye, viejo concha tu madre, no podís ser... No hay otra palabra. No, y eso, porque ya no, su madre no tiene ninguna culpa, weón. Qué viejo tan... Man, tan, qué rabia este tipo cuando uno dice gente de medida que tiene una burbuja, la realidad que le hace desproporcionar su dicho y todo. Pero qué rabia de frase, es la tan nefasta como el flojo. Flojo porque quiere ser flojo. O sea, el pobre es pobre porque es flojo. Es como, te está diciendo lo mismo, ¿por qué voy a trabajar si el bono me da, si el gobierno me entrega bonos? ¿Qué juega? ¿En qué mundo cabió realmente a este caballero? Ricardo Díaz Aristía Castro lo mandaría al paredón. Muy bien. Fusilado. Fusilado por nefasto. Perky, callado. Fusilado. Chao, pollo. 500 lucas una vez al cliente. Dice que la gente no va a trabajar porque recibe los bonos. Es que, bueno, no. Ustedes entienden lo que estoy. Bueno, qué frase, bueno. En fin. Natalia. Bien. No, mi paredón es para los ministros políticos de este gobierno, para el señor de la CEPRES, OSA, para Bellolio, para Rodrigo Delgado, y también para Carla Rubilar, por la carta que enviaron a La Tercera. Creo que fue... No sé, me llamó bastante la atención. Creo que quedan en ridículo, creo que perdieron hace mucho rato la credibilidad y la gobernabilidad de este país cuando tienen que salir poco menos a ratificar la decisión de Piñera de llevar al Tribunal Constitucional el tercer retiro. Francamente me parece una vergüenza, creo que son unos payasos que hace rato el poncho les quedó gigante de cómo administrar el país y de cómo hacer gobierno en este país. Los encuentro unos ridículos, de verdad, como en códigos de política, lo que hicieron fue así como el Tony, lo digo súper en serio, nos gobierna gente que no tiene capacidad, o sea, podrían ser de derecha y todo, ya, yo creo que si hay gente brillante, uno lo... No sé si tengo tanta hidalguía, pero podría reconocer un par de cosas, ¿no? En el sentido de reconocer a mis detractores, pero la verdad es que acá es un verdadero circo el que gobierna en nuestro país. Creo que con eso pierden todo el peso como autoridades, eso creo, ya no son mis autoridades. Nunca lo han sido, pero con esto lo refuerzo. Maravilloso, Nati. Yo quiero sumarme y, bueno, a los que queden del Palacio de Gobierno, ¿cierto?, de La Moneda, quiero enviar al paredón una situación que se suscitó la semana pasada, ya que a través de Transparencia se liberó una orden de compra realizada por La Moneda por cerca de 35 millones de pesos en productos del mar, pescado y mariscos, lengua fresca de macha, erizo, filete de salmón, lenguado y mero. El gobierno salió a decir de que esta orden de compra no había sido efectiva aún, lo cual no quiere decir que vaya a ser efectiva dentro de los plazos que se indican dentro de la propia orden de compra. Estamos hablando de 35 millones de pesos en delicatessens marinas que serán utilizadas para almuerzos y cenas dentro del Palacio de Gobierno, y que evidentemente demuestran el abismo que existe entre la realidad que vive nuestro gobierno, como ya han acentuado mis compañeros, y la realidad sumida en el fondo de ese abismo en el que habita el pueblo soberano, en el que habitamos todos nosotros, algunos con más fortuna que otros, ¿no? Es lamentable, y me parece lamentable, y me parece que desnuda un nivel de miseria kilométrico, gigantesco, que es quizá la gran capa que porta nuestra clase política gobernante, y que creo que en estos últimos años, desde el estallido social y la pandemia, ha demostrado su peor cara, teniendo una oportunidad política como pocas. Creo que la derecha chilena ha sepultado su propia tumba con una retroexcavadora gigantesca, y que situaciones como esta simplemente hacen, me recuerdan, ¿no?, a esa dichosa frase que se le adjudica a María Antonieta, de que cuando se refería a los pobres, y ella dijo que denles pasteles, que coman pasteles. Y bueno, todos sabemos cómo terminó esa historia, ¿cierto? Como bien decía el Jonan, con una cabeza sobre una pica, pero esta vez era la del rey. Con eso, estimados, despedimos esta nueva edición de Que Paguen, el resumen de lo que fue abril del 2021. Les pedimos nuevamente que se suscriban a nuestros contenidos, que compartan nuestro contenido. Estamos volviendo en una quincena más con un programita especial, como siempre. Amigos, si es que tienen algunas palabras de cierre, Johnny. Sí, agradecer a la gente que se queda hasta el final, que escuche, que comparte, y insistir en eso, que puedan compartir, y que si se quieren sumar, si quieren conversar con nosotros, si quieren formar parte del podcast, escríbanos en nuestro Instagram, a veces tenemos un post, está ahí, así que podemos ahí, si quieren hacerse parte y estar aquí hablando junto a nosotros de la contingencia, la política y todo eso. Esta comunidad se abre. Mati. Eso. Bien, me gusta mucho lo que dice el Johnny. Yo creo que precisamente hay que abrir los espacios para discutir, para hacernos parte de la opinión necesaria, para ver cómo están dándose los distintos hechos de nuestro país y el mundo. Así que también me sumo a ese llamado de puertas abiertas, y me sumo también al llamado de varios trabajadores que han levantado este paro del 30 de abril. Creo que es súper importante manifestar con más organización y rabia estas medidas del gobierno, así que le pongo ficha. Sí, maravilloso. Me sumo a nuestros compañeros. Si quieren participar en el podcast como panelista más, ¿cierto?, y opinar de estos temas, déjenlo en la caja de comentarios, en la red que sea, y nos estaremos poniendo de acuerdo, ¿cierto? Porque, bueno, todos somos el pueblo soberano. Al momento de grabar esto ocurre el Día del Libro, así que tomen un libro, léanlo, compártanlo. No hay nada más lindo que educarse para no ser como alguno de nuestros ministros. Cuídense mucho, querido pueblo soberano, y recuerden que la historia siempre es nuestra. Y los que nos la quieran arrebatar, que paguen. ¡Chau! ¡Que paguen! ¡Chau!